チワワ。 Hola a todos, muy buenas, aquí estamos en Punto Pelota, como todas las tardes. Hoy estrenamos nueva sección, la sección sobre la historia. Cada día traeremos un nuevo personaje. ¿A quién has traído hoy, Manolo? Bueno, pues hoy he traído a un invitado, a José I Buenaparte, y le vamos a hacer una serie de preguntas. Hola, muy buenas tardes, es un placer estar aquí con todos vosotros y responderé a todas las preguntas que me hagáis. Bueno, Manolo, después de esta presentación pasemos a las preguntas, ¿no? Efectivamente, Juanjo. Bueno, José, primera pregunta, ¿dónde naciste? Bueno, pues nací en Córcega el 7 de enero de 1768 y soy el hermano de Napoleón Bonaparte. Bien, bien. Bueno, ¿a qué te dedicaste? Fui un político, diplomático y abogado francés, miembro del Consejo de Estado, y más tarde fui proclamado como monarca de España. Bueno, ¿y cómo te proclamaste monarca de España? Mi llegada al trono español fue sobre todo gracias a mi hermano Napoleón, que tras intervenir en los movimientos del 2 de mayo, me proclamó rey, asegurando la influencia y la primacía para el imperio francés. Bueno, después de estas preguntas vamos a hacer una pausa para publicidad. Ahora volvemos. Eduardo Punset, ¿qué nos ha traído? Un pan natural, ¿eh? Bimbo natural 100%. Pero si comemos sin pan. ¿Por qué no? Si es natural 100%. Está jugosísimo, pero se pondrá duro. No. ¿Quieres pruebas? Por el doble horneado. Todo natural, 100%, nada artificial. Todo natural, nada artificial. Nuevo Bimbo natural 100%, para volver a comer con pan. Ay. Dale sopa para cenar al niño. Muy bien, le encanta. Pues con el nuevo caldo gallina blanca, receta mejorada, con más pollo, más verdura y bajo en grasa, aún le encantará más. Pues sopa para mi niño. Con esa receta mejorada. La mejor sopa. Nuevo caldo gallina blanca, receta mejorada. ¿Qué tal el nuevo caldo, cariño? Le ha encantado. Todo el mundo piensa que el cerebro se divide en derecho e izquierdo. Pero es mentira. Se divide en norte y sur. Tu parte norte te lleva al trabajo todos los días. Hola. Pero es tu parte sur la que dice... Oye, ¿nos tomamos una caña después? A tu parte sur le encanta cambiar de planes. Yo iba para ingeniero. Y tiene debilidad por los karaokes. A la pregunta de ¿nos vamos de fin? Sur dice ¡claro que sí! Así es, todos tenemos un poco de norte y un poco de sur. Y es que todos necesitamos un poco de sur. Para no perder el norte, a veces necesitamos un poco de sur. Cruzcampo, no pierdas el sur. Bueno, después de esta pausa para publicidad, continuamos con las preguntas, ¿no, Manolo? Sí, bueno, sigamos con las preguntas. José, ¿cuándo empezó tu reinado? Bueno, pues mi reinado empezó en 1808 y acabó en 1813. Bueno, ¿y qué hiciste lo primero nada más llegar al trono? Bueno, pues nada más llegar al trono, quité los impuestos del alcohol para caer bien al pueblo e implanté varias plazas, derribando conventos e iglesias. Después, tras quitar los impuestos del alcohol, me apoderaron Pepe Botella... Y al implantar varias plazas, me llamaron el rey Plazuelas. Buen apodo, José. Bueno, Pepe, ¿qué pasó cuando abandonaste el trono? Prefiero, José. Bueno, pues tras la derrota de la batalla de Arapiles, decidí salir de España definitivamente para irme a Francia, hasta la caída de mi hermano Napoleón Bonaparte. Posteriormente, me fui a Estados Unidos con las joyas de la corona española, que vendí y me construí una mansión en Filadelfia. Bueno, pues hasta aquí han sido las preguntas y pasamos con Juanjo. ¡Espera! Nos ha llegado la última noticia diciendo que los mayas han predecido tu muerte y dicen que morirás en Florencia el 28 de julio de 1844. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Ante esa última noticia, discrepo. Creo que los mayas esta vez se han confundido con sus predicciones. Bueno, Manolo, hasta aquí la entrevista de hoy. Para el próximo día, ¿qué nos vas a traer? Espera. Va a ser una sorpresa. Bueno, aquí os dejamos con un poco de música, con el último tema de Los Desgraciados, ya los habréis escuchado seguramente, y es una de sus mejores canciones. Aquí os dejo con ella, disfrutarla. Hasta luego, chao.